El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos con pensamientos, ideas e informaciones objetivas. Y por el lado de los profetas, ellos la expresaron en sus propias palabras. Por lo tanto, las escrituras son la unión indivisible de los elementos divino y humano. Este será el tema que estudiaremos en la lección de esta semana. Y el propósito de la lección de esta semana es poder comprender el origen y la naturaleza de las escrituras y también su impacto en nuestras vidas y en la iglesia en forma general. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2, que tiene como título El origen y la naturaleza de la Biblia. Vamos a hablar sobre este fascinante tema y veremos dos asuntos en el bosquejo de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre el origen de las Escrituras y en segundo lugar, sobre el entendimiento de las Escrituras, cómo comprender las Escrituras. Vamos al primer asunto, origen de las Escrituras. En primer lugar, debemos mencionar que el mensaje profético de la palabra de Dios es de origen divino. Así dice 2 Pedro 1:21 cuando menciona que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Dios que inspiró. Él originó la palabra de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo inspiró los escritores bíblicos con pensamientos, ideas e informaciones objetivas. A su vez, los profetas la expresaron en sus propias palabras. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13 menciona esto. En tercer lugar, aunque originalmente el mensaje fue dado a aquellos que vivían en el contexto del Antiguo Oriente, la Biblia trasciende la cultura de la época para poder servir como palabra de Dios para todos los tiempos y también para todas las culturas. Y ahora hablando de la palabra escrita, como la vemos hoy, hay por lo menos 5 razones por las cuales la palabra de Dios viene en esta forma, escrita. En primer lugar, porque la capacidad mental disminuye debido al pecado. Por eso era necesario escribirla. En segundo lugar, porque la vida humana se ha acortado y necesitamos escribirla también. En tercer lugar, porque el hombre comenzó a cometer muchos errores y era necesario dar las leyes escritas. En cuarto lugar, debido a la apostasía, las verdades divinas debían darse con toda precisión. Y en quinto lugar, la palabra escrita inspira autenticidad. Es por eso que Dios se preocupó para que la palabra fuera preservada de forma escrita. Ahora, hay por lo menos 2 palabras que caracterizan lo que Dios hizo cuando la Biblia fue escrita. Y estas 2 palabras son revelación e inspiración. Ustedes ya se han hecho varias preguntas, hemos estudiado esto en la semana y ahora vamos a ampliar un poquito este tema. ¿Qué es la revelación? La revelación bíblica es cuando Dios da a conocer sus pensamientos, sus intenciones, sus designios y sus misterios. Isaías, Romanos y Apocalipsis hablan un poco de este tema. La revelación tiene que ver más con el contenido que hay en el mensaje. Etimológicamente, revelación proviene del latín revelo, que significa descubrir, desvelar, levantar el velo. Y revelación, por lo tanto, significa descubrimiento de la manifestación de algo que está oculto. Según Juan 1:18, la mayor revelación de Dios fue Jesucristo. Ahora, ¿qué es la inspiración? La inspiración es la operación divina que toma cuenta del profeta, iluminándolo, guiándolo, ayudándolo a llevar a cabo su trabajo. Y según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró, Dios entregó el mensaje. Ahora, Elena de White en el libro El Gran Conflicto, en la parte introductoria, en la página 7, define algunos principios importantes sobre la inspiración. Y es importante tomar en cuenta esto. En primer lugar, la Sagrada Escritura señala a Dios como su autor. Eso quedó claro. En segundo lugar, fue escrito por manos humanas, expresado en palabras humanas, con las características de cada escritor, pero sin perder la esencia del mensaje divino. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo arrojó luz sobre la comprensión de aquellos que estaban escribiendo aquellas manifestaciones de Dios. Y en cuarto lugar, la inspiración se dio a través de sueños, visiones, símbolos y figuras. En resumen, la revelación tiene que ver con lo que Dios comunicó. ¿Qué es lo que Dios comunicó? Esto es el contenido. Y la inspiración tiene que ver con cómo Dios se comunicó, el método, cómo llegó hasta nosotros. El segundo asunto de la lección de esta semana es entendiendo las Escrituras. Y una primera cuestión para entender las Escrituras es saber que el Espíritu Santo es quien capacita a cada creyente, en primer lugar, para aceptar, comprender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Las Escrituras no pueden interpretarse correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto debe quedar bien claro. Por lo tanto, todo estudio de la palabra de Dios debe comenzar con una solicitud de guía e iluminación del Espíritu Santo, porque Él le inspiró y Él también tiene que aplicarla a la vida de cada uno de nosotros. En segundo lugar, todos los que acepten la Biblia deben hacerlo con fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos abordar las Escrituras con un espíritu de aprendiz. Debemos estar dispuestos a someter todas nuestras presuposiciones, opiniones y conclusiones personales al juicio y a la corrección de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la investigación de las Escrituras debe caracterizarse por un sincero deseo de descubrir y obedecer la voluntad de Dios y también la voluntad de la palabra de Dios, y no buscar apenas el respaldo o la evidencia de nuestras ideas preconcebidas. Para finalizar, algunas aplicaciones. En el libro Primera de Tesalonicenses 2:13 dice que la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué te parece si recibimos la palabra de Dios con alegría cada día y esta palabra pueda fructificar cada uno de nuestros actos y tú puedas ser guiado por la sabia palabra de Dios? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que con sinceridad te buscan y que encuentren en la palabra de Dios consejos sabios para la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En medio de todas estas vicisitudes de la vida, que todos podamos tener paz en el Señor. Recuerda nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.